Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este su episodio número 99.13 de los Mecha Brothers. En esta ocasión no me acompaña mi amigo, mi hermano, mi canal Doctor Coloso, al quien le mandamos un gran y afectuoso abrazo y diciéndole que aquí tiene su espacio cuando él pueda ya volver. Entonces, fuerte abrazo al Doctor Coloso. Pero quien sí me acompaña en esta mesa de debate, de plática, es mi amigo, mi compadre, este hombre de gran IQ, de melena grande y rubia y frondosa, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes, el Neto. Se me olvidaron los aplausos. Yo te los puse. Aplausos. Sí, buenas noches, aquí estamos ya. Pues esperando que podamos hacerlo pasar un buen rato. Y si no, pues denos like como quiera. Apiádese de nosotros. Y bueno, pues también aquí nos acompaña. Y reitero el afectuoso abrazo, saludo y beso en las nalguillas del Doctor Coloso. Y pues también está acompañándonos como casi también todas las noches, todos los jueves o todos los programas. Tu único salvoconducto para entrar y salir del infierno y patearle el alto de las croquetas al cancerbero, el señor Mephisto. Aplausos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Pues relájese, póngase cómodo. Siempre le decimos que le dé like. Ahora no. Lo decía también, denle like, denle subscribe. Vamos a pasarla muy padre, vamos a revivir esta traducción, estas tradiciones. Empezamos bien atropellados, para variar. Si vamos a hablar de las tradiciones de Halloween, unas películas que hemos estado viendo, las cosas que hemos visto de la forma geek, de la forma chavorruquesca que somos. Ríase con nosotros o de nosotros, pero pues aquí relájese, pásela chido, vamos a pasarla padre. Excelente, bienvenidos. Ya está por ahí bien temprano Life Anime Bo, como siempre. Ahora es impresionante. Oye, voy a usar mis poderes para beneficio personal y propio. Estoy embriagado de poder. No sé, no es cierto. ¿Hay alguna otra forma de usarlos? Sí, bueno, está bien. Para el bien de los demás, como Superman. Ok. Bueno, el punto es que necesito que me den un like. Bueno, primero le voy a pedir dos cosas que no le van a costar absolutamente nada. Nada le van a costar, le va a robar un minuto de su tiempo, tal vez menos. Primero, denle like a esta transmisión. Si está usted en YouTube, venga, denle manita arriba. Denle like, eso nos va a ayudar un montón a que el... ¿cómo se llama? A que el algoritmo de YouTube comparta esta cosa con todo el mundo. Y la otra cosa que le voy a dar, que le voy a pedir, es que venga y lo voy a dejar aquí en la descripción. No sé si en la descripción, no, en la descripción no. Yo creo que lo voy a dejar en un comentario en YouTube, de los primeros comentarios por Kike Kabuto, para que vaya y me regale un like en un concurso de la escuela de mis Pokémones que hicimos en el Día de Muertos. Hicimos unas manualidades y hay que darle like y nos están ganando. Entonces venga y regálame un like, hay que meterse a Facebook en un comentario, ahí le voy a decir dónde, le da like y me va a ayudar a ganar. Y aquí le voy a decir si ganamos o no ganamos y qué chingados ganamos. Entonces, por favor, regáleme esos dos likes. Y después de haber hecho esta, ¿cómo se dice? Uso de los poderes para beneficio personal. Regresamos a la programación no habitual. Donde déjenme compartir el stream para que más gente se venga aquí a platicar con nosotros. Y no sé si traigan una nota funesta mientras yo comparto el stream. Ajá, no me acuerdo si alguien... Compartieron a alguien, sí, pero no me acuerdo quién. Tenemos dos. Tenemos dos. Uno, incluso hasta tengo una experiencia personal, por no decirlo así de otra forma, que es Alberto Ángel el Cuervo, que fue un cantante mexicano que murió a los 73 años. Yo señor lo conocí, la primera vez que supe de él lo vi en vivo en el Teatro Calderón, allá en mi natal Zacatecas, en la semana cultural. Me acuerdo que estaban todos mis familiares de Monterrey y fuimos a verlo. Y fue muy ameno el concierto. O sea, él era parte de que cantaba música mexicana, también cantaba ópera, era tenor. Uh-huh. empezó a decir como que... Me acuerdo mucho que empezó a bromear con que la dona es móvil. Ah, es una dona que se mueve. Y la cual punta el viento. Ah, es que llegó el viento y se la llevó a la chingada. Entonces, estuvo muy ameno y muy gracioso ese lugar. Ese evento, ese concierto. Le estoy hablando en los 90s, ¿no? Cuando sucedió esto. Curiosamente también... En esa misma semana fuimos a ver una obra de teatro, no recuerdo cuál fue, con Pedro Armendáriz, que también ya murió hace algunos años. Y dos días más tarde fuimos al Museo Rafael Coronet, que es el Museo de las Máscaras, allá en Zacatuercas. Y ahí nos encontramos a los dos, tanto al Armendáriz como al Cuervo. Los dos paseando por el museo y pues los saludamos y todo, y no había face ni fotos para nada. Pero bueno, yo me acuerdo mucho de ese concierto, de esta persona, y ya, no vi exactamente cuál fue la razón de la causa de su muerte, pero muy bonita voz, escuché varias cosas de él a partir de ese concierto. ¿Y te acuerdas del otro, tú, Neto, que envía a Facebook? No, estoy buscando. Bueno, es Luis Pérez Pons, quien era actor de doblaje. Sí, ya, es cierto, se nos murió Don Cangrejo. Era la voz de Don Cangrejo. Obviamente, como todos los actores de doblaje, tenía un legado de personajes. Don Cangrejo era el más famoso. ¿Te sabes otros tú, Neto? El de las precios de la historia. Sí, ¿cuál, perdón? Era el precio de la historia. El papá, ¿no? No es el precio de la historia. ¿Es el precio de la historia? ¿Es el precio de la historia o los que están en una tienda de empeño? ¿Es ese? Sí, es Mark en el precio de la historia. ¿Sí? Mark en el precio de la historia. Sí, History Channel. Así sí, es. Que, sí, dicho sea de paso, el señor es de Venezuela. Sí. Y ya habíamos dicho que de los doblajes más fregones que hay, está además de... O sea, está el venezolano, pues. Venezolano y mexicano, ¿no? Porque a pesar de que en Venezuela tiene un poquito de acento... hay muy buen doble, o sea, lo logran hacer sin el acento. Muy, por ejemplo, muy neutro. Y muy casi neutro. Todo lo que sea de Warner se dobla en Venezuela. Por ejemplo, la voz de Batman, del Batman de la serie animada, es un señor de Venezuela. La voz de Jaco, de los Animaniacs, sí. De hecho, casi todas las voces de los Animaniacs son personas de Venezuela. Entonces, pues tienen muy buen doblaje por allá. Casi todo lo que sea de Warner, la Liga de la Justicia, etcétera. Bueno, dame un segundo. Es corrupto. Y... Atropellamiento. Atropellamiento acá de nuestro líder. Pues ya, pero son los únicos que yo tengo que habían morido. Sí, yo también, nada más esos dos, ya los encontré tarde, pero sí. Nada pues más. Rellenamos con el chisme que... Sí, échalo. Bueno. Yo creo cambiando que... cosas porque ahorita va a llegar pique con lo del americano. Ajá. Pues mira, yo creo que James Gunn sí ve aquí los Mecha Bros. Hace algunos episodios. Yo sugería de que, James Gunn, si estás viendo esto, por favor. Yo sugería que Isa González pudiera ser la próxima Mujer Maravilla. Esto es un rumor solamente. Pero es como que James Gunn puso una foto y solamente esta mujer, Isa González... puso un comentario de que esta es la imagen indicada. Entonces como que todo el mundo, parece ser que esta es la nueva Mujer Maravilla. A mí se me hace que esta mujer tiene muy buen, es muy talentosa y pudiera ser muy buena Mujer Maravilla. Por lo menos es mejor actriz que Gal Gadot. No es que Gal Gadot ha mejorado mucho su talento. Es que el personaje como que está hecho a la medida, no es como Arnold Schwarzenegger, Terminator, y esta mujer por su forma mediterránea y su acento, y como que era exactamente lo que se ocupaba, era lo que ella pudiera hacer en su limitado carrera, ¿no? Su limitada carrera. Entonces, digo, es un rumor, pero no sé ustedes qué opinen de eso. Yo pensé que no iban a hablar de eso, pero ya que lo estás mencionando... Yo creo que no es necesario. Teníamos que rellenar con algo. Yo creo que no es necesario, güey. O sea, ya la... No necesitas un super actorazo para ser un superhéroe. O sea, y no es que estoy diciendo que lo haga mal. Yo al principio yo no creía en ella. Pero ya es la Wonder Woman. O sea, no necesitas otra persona. ¿Por qué? No creo que esta otra mujer también lo vaya a hacer mal. Pero ya tienes la historia, ya tienes, ya sabes que Gal Gadot igual a Wonder Woman. En el momento que tengas que meter a otra persona, tienes que convencer al público de que está al menos a la altura o mejor. Y no sé, güey. O sea, yo creo que si no está roto, no lo arregles. La neta. Mira, el reboot viene con todo. James Gunn va a cambiar todo, excepto lo que él hizo. James Gunn es muy bueno para ponerte una escena y una línea y algo así. Y manipula al público para decir, esto es Wonder Woman. Y vas a ver, toda la comparación con Superman Legacy va a ser en base a eso. Oye, ¿y esta mujer es más joven que Gal Gadot? Supongo que sí. Creo que sí. No, porque Gal Gadot no se ve grande de edad. Pero, a ver, porque como van a poner un Superman joven, supongo que tiene que dar más o menos el gatazo. Pues mira, Gal Gadot tiene 38 y esta Eiza tiene 33. 32, sí, 33. No es mucho la diferencia, pero bueno. En mi opinión, muy, muy personal y nada, pero nada humilde. No me gusta, igual en su momento Gal Gadot no me gustó para la Mujer Maravilla. No digo que lo haya hecho mal, simplemente yo creo que el casting no era lo que yo hubiera querido. Y vuelvo a lo mismo con este, si se llegase a dar este rumor que fuera verdad, yo creo que no aplica. O sea, la mujer, y no por ser malinchista ni nada de eso, simplemente busco o quiero ver que el actor se asemeje a lo que está en el cómic. Y en el cómic la Mujer Maravilla no es morenita, no es mediterránea, es blanca. O sea, es como decir... No lo sé, Neto, no lo sé. Poner a un Superman con no sé, rasgos asiáticos. Pues no, güey, porque no es así el cómic. Pues yo sigo pensando que el mejor casting, no la mejor actuación. Bueno, no sé si se le llame casting, pero la mejor persona para interpretar a la Mujer Maravilla ha sido la única Mujer Maravilla. Ay, pero no lo puedes seguir. No lo puedes seguir. ¿Por qué? Porque su tono de piel daba más o menos el gatazo con la Mujer Maravilla. El cuerpo en ese momento también de la Mujer Maravilla daba el gatazo con esta chava. Pero todo cambia, Neto. Ahorita sí entiendo que los estereotipos han cambiado. Pero incluso el diseño en los cómics es del New 52, es diferente. Sí, lo sé. Pero anoréxicas, o sea, digo... No, perdón, ¿no has visto el New 52? Sí, pero no llegan a ese punto. Está tanto Gal Gadot como Eiza González, a mí se me hace que son personas con un físico muy delgado. No digo... Quiero quitar esa parte de anorexia, no quiero meterme en broncas, pero no dan literalmente el cuerpo que tiene en el cómic. Va a ser difícil porque es como decir que una Barbie, ¿verdad? O sea, pues la Barbie es irreal, güey. Pero no dan el físico atlético que debería tener una amazona, güey. O sea, como las pintan. Incluso otras amazonas que han salido en las películas de... Güey, es que creo que estás... Salen mejor. Estás exagerando, Neto. Porque el pinche Robert Downey Jr. no estaba mamey. Y lo hizo bastante bien. Y en los cómics Tony Stark está mamey. Pues no, es que digo, todos los superhéroes... Mira, ahí te puse el del New 52. El New 52, de hecho, no está mal. Ese no es el New 52. Trae pantalones. Sí. Pero mira, todos los superhéroes tienen un físico de que... casi imposible. Claro, perfecto. Hombres y mujeres, ¿no? Músculo sobre músculo y 0% grasa. Muchas bolitas. Si tú pones el tono de piel de Gal Gadot con el de Linda Carter, son virtualmente muy similares. O sea, no es completamente de que súper blanca la otra, ¿no? Ahora, hay personajes que yo creo que sí se puede hacer Bueno, ya a ese punto, Eiza González es más blanquita que Gal Gadot. A este punto también no hay nada que un push-up no resuelva o así. Sí, pues, o sea, eso para mí es lo de menos. Están mamando los dos. No, digo, es que es lo de menos. O sea, si tú ves a toda la alineación del MCU y de otros superhéroes, o sea, pues le van a tener un cuerpo pues bien y ya. O sea, no importa, lo importante es el talento. Y no podemos encasillar a un actor con un personaje, porque si no, pues nunca hubiéramos tenido más iteraciones del mismo personaje. En unas ocasiones mejores, en otras ocasiones no, para muchos no. Y yo siento que hay unos personajes que sí pudieras cambiar la raza sin ningún problema. Hay otros que sí estaría muy difícil por la naturaleza del personaje. Ah, yo solo diré que lo, ya lo está haciendo bien, no necesita que lo cambien por otra persona. Y creo que ya no están tan sexualizados los diseños actuales a como se usaban en los 90. Sí, sí, sí. Entonces sí, cualquiera lo puede hacer y güey, o sea, ya dije, Robert Downey Jr. no estaba mamey, o sea, se preparó y todo, pero hizo un muy buen Iron Man. Pues ahí la cuestión era imitar el egocentrismo y toda la actitud y la psicología de Iron Man. Exactamente. Pues sí, pero Iron Man estaba mamey. Pero Iron Man estaba mamey, güey. Es que todos, güey. Incluso Hulk, en los cómics, sin playera, va a tener pinches six-pack y va a estar todo súper mamado. Sí, sí. Pues aunque lo ponga ñanguillo y no tan musculoso, pero va a estar súper mamado. Y lo que acaba de decir es muy cierto. O sea, el personaje se interpreta y pues un buen actor lo puede hacer. Ahora, al revés. Ya ves que Keaton era muy bajito, lo arreglaron con la... ¿Es? Ajá. Con la cámara y todo eso. Y no estaba nada mamey, el traje lo hacía todo. Al revés, Jason Momoa, está extremadamente mamey. Aquaman no tiene ese físico. Y le compramos el personaje, que por cierto es el Aquaman de... ¿Cuál se llama este Aquaman? El que está así... Sí, no, pero quiero... ¿De qué universo es? Espérame. ¿También es del New 52 el que trae el pelo largo o no? No, el New 52 no trae el pelo largo. No, es bonito, es igual que... Es el que, es más, el que según yo el que trae el pelo largo ni trae mano, es el que no tiene mano. Sí, es el que pierde la mano, se la corta. Ajá, exactamente. Ese vato, ese es el Aquaman que hizo este güey y yo no le veo ningún problema. Porque está extremadamente mamey. O sea, está al revés, está más mamey que en el cómic y lo hizo bien. Sí, pero yo nomás digo que no me gusta, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, puede que no te guste. Yo no digo que sea mala actriz ni nada, ni que no pueda con mi papel. No, entonces no me gusta. Bueno. Quiero una linda Carter. No, va a estar difícil. Ahí está la serie. Que iba a salir, ¿no? Iba a salir, se supone. Metes a... Hizo un cameo en la película. Sí, hizo un cameo en la película. No sé... ¿Quieres una linda Carter? Puedes meter a Demi Rose, que no es actriz, pero pues es modelo. O puedes meter a... No necesitas meter a nadie famoso. Hay una rusa modelo también que hace... No me acuerdo el nombre. Es que mira, siempre está el guión, el casting y el director para ver cómo trasladar las palabras a la personificación. Y solamente ellos saben qué es lo que buscan y quién lo puede interpretar. Entonces, claro que todo el mundo va a tener mil opiniones. Por eso William Dafoe cada rato dicen que él sea el Joker, porque pues tiene la cara y claro que puede actuar como el Joker, pero a veces no es lo que la historia requiere. O William Dafoe como el Green Goblin, dije, está demasiado viejo. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien también. También mucha gente respingó de que Chris Evans iba a ser Capitán América porque ya fue la antorcha humana. Ajá. Y es un papel nada más. Es como en el teatro, alguien es Hamlet y otro va a ser Hamlet y otro va a ser Hamlet y ya. Son actores que se dedican a hacer personajes. Bueno, vámonos a las reseñas porque tenemos como 20. Otra noticia. Vete a dormir, Guatán. Quique va a hablar de otras cosas. Ok. Ah, bueno, no, espérenme. No. En vez de estar comiendo, tragando aquí, de haber preparado la nota, espérenme. Híjole. Bueno, hablemos de otro chisme. Ya. A ver. Fíjate que la vecina. La vecina de Isa González. No tengo chismes, ahora he andado trabajando mucho. No, ya sé qué decir. Ayer empezaron una ronda de negociaciones de los actores que pueden durar una semana para ver si pueden llegar a un acuerdo para terminar la huelga. ¿Pero y viste por cuánto dinero se están peleando? No, nomás vi eso rapidillo. Pero esta semana va a ser crítica para ver si continúa o no la huelga. La pero es por dinero, o sea, sí. Los actores quieren que haya un fondo de medio de 500 mil... ¿Cuánto? De 500 millones de dólares. Y obviamente las productoras no quieren. Hicieron un estudio. Hicieron un estudio diciendo que si a cada membresía se le aumentaba 50 centavos de dólar, hacías el fondo ese. Y ellos lo que están ofreciendo, ellos están pidiendo 500 millones y las empresas están ofreciendo 20. O sea, son 480 millones de diferencia, güey. O sea, pero bueno, pero es complicado también porque... ¿Qué van a hacer con los viejos? Pues, o sea, si tienes la serie de Friends, ¿le vas a seguir pagando a esos güeyes o cómo? O sea, sí está complicado, güey. Está raro. Sí, yo creo que tendría que derivarse de nuevos contratos, porque los antiguos no podrían ser retroactivos. Sí, y la otra es que entiendo que siempre sucede así, al consumidor le van a cargar la mano y todos los costos que existen. Pero yo creo que eso no tendría por qué afectar al consumidor. O sea, eso es bronca entre inversionistas, producciones. La casa no pierde, Neto. La casa no pierde. Ya lo sé. Yo sé, así funciona, pero pues nada, 50, o sea, digo, entiendo que tampoco es mucho, 50 centavos de dólar, pero pues el fondo ¿cómo funcionaría? Es como si fuera un fondo de desastres. ¿Qué chingados? Y de ahí pagarle a todos, güey. O sea, que se cayó la producción, no se cayó, bueno, pues me indemnizo. No. Es para que de ahí pagar los residuales y no sé qué, o sea. Algo así. Mejor meterlo a contrato, güey. Pero tiene que haber un fondo, bueno. No sé por qué no van a completar para pagarle a todo. Algo así. Bueno, sí, porque se están peleando por dinero. Como dijo Polo Polo, eso no es una diferencia, eso es un chingadazo. Sí, eso sí. Exacto, entonces cuando le dijeron te ofrezco 20, pues no. Pero bueno, entre que se arreglen o no se arreglen, usted vaya buscando a ver qué ver, no sé, serie, anime o ver qué fregados, doramas o ver qué, porque de Hollywood no va a haber más que ni madres. Producciones coreanas que están muy buenas. Pero bueno, lo que sí hubo. ¿Y qué es eso? Ah, no puedo, tengo un comercial horrible. Todo por. A ver. Vamos a ponerle pausa aquí. Realmente, ahí está. Pasando a otros chismes. Bollywood, dice Watan. Bollywood. Mis Patriotas ahora sí ganaron. Ganaron los Patriotas. Híjole, qué felicidad. Estaba de que no lo podía creer. Le ganamos a los Bills de Josh Allen. No lo puedo creer. La línea ofensiva funcionó como no había funcionado en toda la chingada temporada. Y la defensiva también. Híjole, güey. O sea, no lo puedo creer. Ganamos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Así. Ahorita les paso el marcador. El partido estuvo de no pinches mames. 29-25. O sea, no. Mac Jones, que me caga las bolas, mi quarterback, lo hizo muy bien, como nunca, jugó como nunca. No sentí que nos faltara el Matt Judon. Güey, teníamos al Juju Smith-Schuster mal y salieron otros wide receivers ahí a hacerla mejor que esos güeyes. Ya, mejor que saquen al Juju y con ese dinero le pagamos esto. No sé. Fue un partido hermoso. Como de los que tenía un montón que no veía. Y entre otras cosas, además que ganaron mis superpads, que ya como que te da ánimos para los siguientes partidos. Ojalá y se pueda. Los Ravens le ganaron a Detroit. Gigantes le ganó a Washington. Chicago a Raiders. Los Jaguares le ganaron a Santos. Perdieron los Bucaneros ante Falcons. Los Browns derrotaron a los Colts. Los Chiefs obviamente le ganaron a los Chargers. Los Steelers le ganaron a LA Rams. Los Broncos de Denver le ganaron a Packers. No puedo creerlo. Y mira, disfruté cómo los Delfines perdieron ante las Águilas de Filadelfia 31-17. Y en el partido que yo pensé que iba a ganar 49ers, perdieron ante Minnesota. Y ahorita se está jugando en la semana 8. Y ya está jugando Bills contra Bucaneros. Van ganando los Bills de Josh Allen, como que se quieren sacar la espina. ¿Y no van de a ganar? Pues se están sacando la espina de la chinga que les metimos. Ahora sí, de la chinga que les metimos la semana pasada. Y esperemos que sea lo mejor, ¿no? La próxima semana, el domingo, va a estar bueno porque vamos a jugar contra los Delfines y les tengo mucho miedo. Los tuyos, Neto, no descansaron, pero van a jugar contra... Descansaron la semana pasada y van a jugar contra los 49ers el domingo. Ándale, exacto. Van a jugar contra los 49ers. Y Dios te los bendiga, Neto. Yo no. Los Chiefs van contra los Broncos. Va a ser putiza de ahí. Los Steelers van contra Jaguares. Ese va a estar bueno. Va a estar muy reñido. ¿Cuál otro se ve interesante? Ah, los Dallas contra LA Rams. A los dos les urge ganar. A ver qué pasa. Y lo demás se ve... Se ve normal. Vamos a ver qué pasa. Y hasta aquí la sección del NFL. Esperemos que esta semana sea mejor. Ojalá que ahora sí ganen mis Pats otra vez. Pero bueno, hasta ya aquí. Hasta aquí. Y regresamos a la programación habitual. Ahora sí, vámonos a las reseñas, muchachos. ¿De qué quieren hablar primero? Que tenemos como 1,000 reseñas. Rápido, a ver. Como quieran. Lo que quieran. A ver, ¿qué traemos? ¿Qué hay? A ver. Espera. Dice... Saludos a... que anda ahí el Watan. Saludos al Tejón que anda ahí también. Dice el Tejón. Saludos, amigos. ¿Qué come aquí? Que estoy comiendo papitas del paquetaxo de queso. Y... alguien debería beber cerveza en honor al Dr. Coloso. ¿Alguien está bebiendo cerveza? Eso, bien hecho. En honor al Dr. Coloso. Aunque si te besa, te va a regañar. Agua. Porque no es... ¿Por qué? Porque es muy comercial, ¿no? La Coors. O sí, la Coors, tengo entendido. Pues sí. No sé, yo no sé de marcas. Pero bueno. No sé. Dile saludo al Dr. Coloso. Es la que toma Johnny Lawrence. Entonces, está bien. Ah, bueno. Si Johnny Lawrence la toma, está bien. Pero de botella, güey. Es más barata. No, toma de las dos. En la serie tú ves con las dos. Ah, sí, cuando gana dinero, o sea, compra las latas. Exacto. Cuando le va bien. ¿Qué más? Dice el Tejón, Bollywood. Ah, que Bollywood, van a ver puro Bollywood, como no va a haber Hollywood. Y dice que anduvo en México, Tom Brady, sí anduvo. Una conferencia. Y dice el Tejón que manos le van a faltar a los Rams para ganarle a sus... Es que el Tejón le va a los Dallas. Bueno, esperemos que ganen tus Dallas, Tejón. Yo te apoyo. Bueno. Yo te apoyo con los Dallas, porque estoy acá con los Dallas. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué reseña quieren ver primero, muchachos? Porque ya llevamos media hora y no hemos hablado de nada. A ver. Normalmente bueno. Así es. Bueno, a ver. ¿Quieren que empiece yo o empiecen ustedes? Lo que quieran. ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué vimos? A ver, tú primero, Mephisto. ¿La de Killers of the Flower Moon o Los Asesinos de la Luna? Ok. Claro que sí. Bueno, Killers of the Flower Moon, la película dirigida por mi hermoso y llamadísimo director Martin Scorsese, es mi director favorito de todos los tiempos, que a sus 80 años hace un drama épico acerca de... Es una historia muy, muy infame de esta congregación de los Osage, quien yo no sabía, pero o sea, descubrieron petróleo en sus tierras. Y luego dijeron, chinga, pues van a venir el hombre blanco y todo eso y así. Pero ese dinero sí se lo quedaron ellos. Y fueron, en su momento, no sé si todavía lo sean, pero es la comunidad más rica del planeta per cápita. ¿Quiénes? Los Osage. Ok. Osage. Y, o sea, se empieza la película y tienen todo el dinero y tienen sus casas, sus carros. Y entonces los hombres blancos van... Y ellos son los que están haciendo la servidumbre, están cuidando a los choferes, son los que dan servicios y todo eso. ¡Hala! Pero ¿estás de acuerdo que la gente nativa americana es como que más de armonía y todo eso? Y el hombre blanco es de que voy a ver dónde capitalizo aquí, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay muchas personas que obviamente empiezan a involucrarse. Sale Leonardo DiCaprio, como ya sabemos, con Robert De Niro. Y DiCaprio viene de la guerra y como había tenido un accidente no puede hacer trabajos pesados en las refinerías, extrayendo petróleo y todo eso. Entonces él es chofer de una nativa de ahí, un hermoso papel, se me fue el nombre de la actriz, y pues se terminan enamorando. Y para esto está el señor Robert De Niro, que viene siendo el tío de Leonardo DiCaprio. La chica esta se llama, que no la quiero regar, Lily Gladstone, que actúa hermosísimo, actúa muy bien. Y yo creo que esa, si no gana el Oscar, la nominan de seguro ahí a varios. Aquí el meollo del asunto es de que muchos blancos se casan con los nativos, hay nativos entre ellos también casados, pero empiezan a ocurrir una serie de asesinatos. Y obviamente porque la mente maestra acá es el tío de DiCaprio, donde está orquestando cosas de que si tú te casas con él, entonces pues vas a tener parte de la fortuna y compra seguros de ciertas personas y después esas personas misteriosamente aparecen muertos y así. Entonces la idea estaba bien culera, de que él quería como que aniquilarlos a todos para quedarse con todas las herencias y seguros y las tierras y la madre, ¿no? Qué loco. Entonces está muy muy severo, es un drama muy cabrón. Es una película que dura 3 horas y media. ¡Asu! Pero yo la sentí de 2 horas y media. Entonces una hora por ahí, no sé qué pasó. Pero ya está el momento de que chinga, como que quiero ir al baño y no puedo ir al baño ahorita porque esto se ve importante. Quiero ir al baño y no, esto es importante. Y la vejiga reventada. Y bueno, esto fue importante. Esto fue importante, sí. Y y bueno, incluso hasta donde puede llegar el amor, porque la chica esta tiene diabetes, la pareja de DiCaprio, y él le tiene que estar inyectando la insulina. Pero hasta los doctores también estaban bien compradotes, entonces decían, no, pues dale la insulina, pero ponle esta otra cosa. Entonces la estaba manteniendo enferma también para que se viera así muy, muy normal, ¿no? Total, en un momento también sale Brendan Fraser como un abogado ahí, ya más entrada en la película. Pero bueno, son actuaciones sublimes, es una producción muy, muy, muy padre. Se costó $200 millones por construir trenes, casas y todo así como era. Está contada de una forma muy cruda. Hay cosas muy violentas que suceden ahí. No es para todos, obviamente. Si tú eres un hombre de mucha acción y de muchas cosas así, pues no. Pero también amo una muy buena trama. Sí, es muy buena, pero yo creo que sí. Sí la sienterías. Conociéndote a ti, yo muy creo lenta. Que sí. Espérate a que salga al stream. Es de Apple TV. Ok. Es de ellos originalmente. Pero sí, está muy bien hecha. La fotografía de Rodrigo Prieto está hermosa. Las actuaciones están con madre. Robert De Niro tiene 80 años y llega y toma el control de una escena de una forma tan fácil y con unos huevos tan impresionantes. Y pues te digo, Scorsese también tiene 80 años. Dice que le van a faltar años para seguir contando historias. Entonces, es una obra de arte esta película. Yo se la recomiendo mucho. Vaya ahí con esa. No tomé mucho café antes porque eso es diurético. Y es a lo que vas, ni Jamaica. Es a lo que vas y tienes que invertirle medio dinero. Pero está en el cine, acá en México está en el cine. Sí, está en el cine, yo fui al cine, ¿verdad? Ah, te entendí, está en Apple TV. No, la produce Apple TV y va a terminar ahí. Es igual que en la el irlandés, The Irishman. Ya. También la estrenaron en cine y después ya cayó en Netflix, okay. ¿No? Ok. Fue elegible para los premios, supongo. Ya te entendí, sí. Entonces, si usted ama una buena cinema y ama a Martin Scorsese, no se la puede perder. Además de que, siendo el 2023, una película con De Niro todavía al DiCaprio, es algo que se debe de ver. Y la edición está muy padre, está muy muy bien lograda. Es la colaboradora de siempre, Thelma Schumacher, la editora. Y digo, buen ritmo, buena producción, bonito todo. Muy bien, pues 10 de 10. Ahí está el de hecho, le había recomendado la Mecha Sister. Saludos a Dari Mantecón. Síganla en YouTube, en Facebook, perdón. Y ella le había recomendado, dice que es otro pedo esta película. Entonces, pues, con todo lo que ya me dijiste, sí. Pues sí, sintiendo que es una película especial. Y si usted tiene la oportunidad de verla, pues atórele con fe. Está en el cine ahorita, entonces atórele con fe. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo vi... Bueno, ¿tú quieres decir, Neto, algo? Pues yo nomás porque son casi son cosas vintage. Date. Son puras cosas atrasadas. O sea, ¿a qué te gano? Estoy, bueno, no, sí. Te mamaste con eso. Dale, dale. Me estoy poniendo a ver las algunas series, entre ellas la de Club de Cuervos. Está bien mamona la pinche serie. Está muy buena, véanla, de Netflix. Yo creo que ya saben todos cuál es. También incluso está, bueno, mi señora está viendo La Casa de las Flores también. Está muy atrasada el asunto. Y Breaking Bad, güey, es pinche serie, está bien chingona. Sin comentarios. Esa y Malcolm, güey, son otro pinche Malcolm, pedo. Ah, Malcolm, sí. Malcolm, sí. Otro pinche pedo. Y también una película que vi hace ya como tres semanas, la de Grand Prix. ¿Grand Prix se llamaba? Sí. Sí, no, ¿verdad? Gran Turismo. Gran Turismo. La del videojuego. El videojuego. Pues también está entretenida, está más o menos ahí el asunto. Poco creíble, pero a final de cuentas es una situación que fue ¿qué sucedió? Tomada de la vida real. Uh-huh. Sí sucedió, a lo mejor no así tan bonito ni nada por decirlo, pero estuvo bien, y tiene buena trama, y al menos tiene puntos muy interesantes, sobre todo de cómo es realmente para un piloto de carreras, güey. Por ejemplo, hay un accidente, hay el trauma psicológico, el trauma, sí, está cabrón, o sea. Y cómo también te das cuenta de que hay quienes, y me ha tocado ver carreras donde son carreras manchadas por malos manejos de algunos pilotos, y provocan accidentes, y dices, güey, no mames, o sea, puedes matar a alguien, cabrón. Si en la calle manejando puedes matar a alguien. Sí. Imagínate esas velocidades, arriba de 200 kilómetros por hora, pues no. Cabrón, y mira que no son los carros más veloces, pero... Uh-huh. Dices, güey, ¿cómo manejas esa situación cuando te das cuenta que tú provocaste un accidente y ya a veces muere gente, güey? No mames, está cabrón. Yo creo que es de lo más fuerte de la película, y sobre todo cómo lo manejaron ahí, cómo lograron hacer que, pues, que lo venciera ese trauma. Estuvo bastante interesante. Pero de ahí en fuera, digo, es una buena película. Te puedes echar ahí tus palomitas, la chingada. No es una super trama. Lo chido es que también son carros, güey, y sobre todo la parte administrativa también que manejan. Al final de cuentas son negocios. O sea, está muy interesante ese asunto. Pero ahí está también para que la vean. Yo la vi en guiño guiño, no sé ni en dónde esté, pero... Todavía no está en plataformas, pero va a estar. Pero bueno, ahí están esas tres cosillas que he tenido. Es lo único que he tenido chance de ver. También, por cierto, ya pude terminar... ¿Cuál fue? Ya ni me acuerdo cuál fue. ¿Gen V? Sí, bueno, esa me la eché hace rato, el último capítulo, pero pues quieren ahorita, ya que entremos en materia. Sí. Ya, pues prácticamente es todo. Vi un anime que tenía pendiente también y ya ni me acuerdo cuál es. Así estuvo. Estuvo de bueno. Y estoy empezando a ver otra vez la de Ragnarok. Esa sí está bien chida. Güey, ve Castlevania. De hecho, estoy viendo Castlevania, la última temporada. Sí, estoy viendo la última temporada que se llama... Ay, güey, ¿cómo se llama? Esa la puse en mi queue hace tiempo y nunca me he dado la tarea de verla. Ah, ya me acordé cuál fue la que vi. La de Demon Slayers, la última temporada que salió. Ok. Tuvo Nocturne. Más interesante. Castlevania Nocturne es la temporada 5 y donde nos platican sobre la vida de Richter Belmont. Pero es un Richter muy joven. Y está padre porque toma elementos de un juego muy conocido. Que se llama Castlevania Drácula X. Que que este juego es un juego muy mítico, porque este juego solo salió en TurboGrafx-16, si mi memoria no me falla. Es una consola que solo salió en Japón. Y le hicieron un port al Super Nintendo o al Super Famicom, que fue un port muy nefasto. O sea, esté nerfeado en todos los sentidos, porque, pues bueno, el TurboGrafx-16 era otro tipo de máquina que lo permitía. Deja ver si no la estoy calabaciendo. Drácula X. Sí, el Castlevania Drácula. Bueno, es que se llama... Es que no se llamaba... El Drácula X es como una adaptación de este otro juego, pero se llama... ¿Cómo se llama? Ay, rayos. No tengo tanta información. Bueno, perdóname. No se llama Drácula X. La estoy cagando. Se llama Rondo's Blood. Ese es el juego que solo salió para para PC Engine. La estaba cagando. Para PC Engine. Sí, la andaba cagando. El PC Engine fue una consola de las primeras consolas antes de PlayStation en venir en formato CD-ROM. Entonces le cagué un chingo de información. Y de las cosas que más gustaron es que PC Engine se llamaba la consola. Había muchas animaciones. Como había espacio para meterle, metieron un chingo de animaciones, una música bien cabrona a este juego. Y lo trataron de pasar al Super Nintendo. Y pues no tiene la capacidad ni nada. Y pues obviamente quedó un juego malo, ¿no? Pero aquellos que han tenido la oportunidad de jugarlo, pues es una belleza. Ya después se pudo jugar en consola virtual. Y ahorita hicieron un bundle para PlayStation 4 y PlayStation 5. Creo que también está para... Ahorita checo en qué otras consolas está. Pero viene este y viene con el sucesor de este juego. Que se llama... Que es el Castlevania que todo mundo ama, quiere y conoce. Que es el Symphony of the Night. Y curiosamente el Symphony of the Night inicia donde termina este juego. Que es cuando Richter vence a Drácula. Y en Symphony of the Night todo el mundo ya sabe que manejas a Alucard. Y bueno, otras cosas, ¿no? No quiero. Pero bueno, el punto es que manejas a este personaje, al mítico Richter, pero es un Richter muy joven. Y sale María y hay unas cosas que no... Porque el juego realmente no tiene historia, es nomás rescatar a alguien y ya. Y aquí sí le metieron un chorro de historia. Está... Voy como en el cuarto episodio, creo. Y está increíblemente maravilloso. O sea, está... Bueno, todas han estado muy buenas. Hay unas que son un poquito más lentas que otras, pero este está acción y historia, acción e historia. Y están metiendo personajes latinos y de que hablan un poquito de la esclavitud y le están metiendo de la magia y todo. O sea, yo les recomiendo que vean Castlevania en Netflix. No sé quién sean estos vatos que están escribiendo eso, pero agarraron elementos del juego y le agregaron un montón de historia y cosas y todo está encajando a la perfección. A mí me encanta. Entonces... Es okay. Rondo Blood, dijiste, ¿eh? Sí, sí. ¿Y están todas las temporadas en Netflix? Sí, sí, es exclusiva. De hecho, Netflix es el que la está haciendo. Okay. Es exclusiva de Netflix. Entonces, si tienen la oportunidad, véalo. No la he terminado de ver, pero hasta donde va con ganas. Pero bueno, no iba a hablar de eso. Iba a hablar, como lento, estaba hablando de las cosas que he estado viendo. Pero lo que yo les iba a platicar es de una película que está en Amazon Prime, que se llama Awareness. Que la realidad es una ilusión. Que es una película española. No sabía que era una película española. Solo te diste cuenta, güey. Hasta de... No, porque yo todo lo pongo en inglés. Pero después vi como que... como que... No. Como que sabes que el doblaje en inglés no es muy bueno. Y yo como que algo no me cuadra. Y luego empecé a ver que muchas cosas estaban en español. Yo y después vi los nombres de los actores y dije, pues la película es española. Entonces pues ya me la aventé así en inglés. Sale ahí Carlos Scholz, Pedro Alonso, Lela Loren, María Pedraza. Bueno, el punto es, para que se enamoren de esta película y vean el idioma que usted les dé su regalada gana, trata sobre un morro que tiene poderes sobrenaturales y su poder es de que te puede hacer ver una visión, lo que él quiera te hace ver. Empieza así bien fácil, que está con otra persona y se meten a robar a una tienda, güey. Está una señora comiendo unas botellas de alcohol en la tienda y se va. Entonces el vato se queda afuera y entra su otra persona, no voy a decir nada porque tiene una relación con él. Entra esta otra segunda persona, va y Loli dice sí, sí. Y empieza, ¡fum!, activa los poderes. Entonces este vato agarra las botellas y las trae aquí. Pero se las acomoda como para que no parezca que esté cargando nada. Entonces le crea como una ilusión sobre él para que la cajera vea que no trae nada. O sea, para la cajera no trae nada, pero el vato trae un chingo de botellas. Y luego le dice, ah, deme un chicle. Y no, pues tantos centavos. ¿Qué hace con el cambio? Y se va. Y ya se va caminando, pero los tuerce porque la señora acaba de acomodar las chingadas botellas. Entonces cuando va y regresa dice, me faltan las botellas, me robaron, no sé qué. Y bueno, pasan algo ahí, los cachan y vuelve a hacer creer a la señora de algo. Ya no los voy a decir porque hace algo, una ilusión más grande. Y como que se dan cuenta que los están buscando o están buscando a este chavo que tiene poderes, alguna sociedad o alguna organización rara. Y resulta que no solo es una organización, sino son dos organizaciones que no necesariamente son buenos o malos, pero bueno, y ahí empieza el meollo porque ahí se dan cuenta que hay más personas como él y te empiezan a explicar cuál es el origen y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, el punto es que hay más personas que pueden hacerte creer otras cosas. El poder es así a lo lejos, güey. Puede durar tanto como seas tan bueno desarrollarlo. Y empiezan a darle ahí historias, ¿no? La verdad es que me gustó. Es como una historia de los X-Men, donde están buscando a los mutantes un poquito, ¿sí? Pero trae varias cosas. La de Jumper. Ándale, más o menos. Pero tiene elementos así. Que no quiero. ¿Como Hypnoptic? Más o menos. Pero siento que tiene cosas más reveladoras como en el club de la pelea. Al final, así como que al final yo. ¡Ah, okay, la madre! Así como que, güey. Tiene un giro de tuerca al final que dices, ¡no mames! Está muy buena. Yo se la recomiendo. Si ustedes ya están pagando Amazon Prime. Prime. Vean la película en el idioma que les dé su regalada gana, pero está bastante buena la película. Lo voy a ver ahí en arameo. Ahí está la claro. Sí, velo en arameo. En arameo. La veré terminando el podcast. Mañana. Pero se la recomiendo. Está buena la película, está bastante buena. No necesitan tantos efectos especiales porque es cosas sencillas, pero está muy buena la película. Ahí se les recomiendo. Esa es la recomendación de esta semana. Mucho bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, dale. Hablando, nada te creas. Primero, una película más o menos también viejita, 22 años ya la movie esta. Yo no la conocía, me la recomendó Fer otra vez. Saludos al Fer. Saludos al Fer. Se llama Frailty. Oh, fragilidad, las manos del Dios, las manos del Diablo. Las manos del Diablo, las manos del Diablo y las manos de Dios. Escalofrío. Sí, esa no sé en qué plataforma esté allá. Si lo pueden checar, please. Es una película. En la de Apple. No sé cómo se llama la de Apple. ¿Está en Apple? Sí. Apple TV. Este TV Plus. Bueno. Ah, esa madre. Si no, busquen la guiñaguiñesca o pídanle a los amigos de confianza que se la preste. Pero es una película que tienen que ver. Es la dirige Bill Paxton. Yo no sabía que Bill Paxton había dirigido. Aparte de. Ay, tiene otra con Shia LaBeouf. Shazam la dirige. Espera. Es de La mano de Dios. Está en Amazon también, lo estoy viendo aquí. ¿De Amazon Prime? Ok. Sí, con Matthew McConaughey. Uh-huh. Bill Paxton. Es una historia donde pues, arranca de que están buscando un asesino serial que se hace llamar Las Manos de Dios. Y llega alguien a decir de que no, yo sé quién es el asesino, pues es mi hermano, ¿no? Eso pasa en los primeros 5 minutos de la película. Y ese es Matthew McConaughey y empieza a platicar de cómo él cuando era niño tenía a su hermano. No te puedo poner un póster, perdón, pero no me sale nada. No importa. Tenía a su papá y habían perdido a su mamá, su papá era mecánico, pues llegaba como a las 5, entonces el hermano mayor es el que se hacía cargo de los dos. Bien importante, cuando busquen esta película, no vean trailers, no vean nada, porque tiene sorpresas ahí, yo medio me spoileé por pendejo, entonces no vean nada, más vayan a verle y ya, confíen en Sir Mephisto aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, el papá, de repente una noche el papá dice, se me apareció un ángel y me dijo que hay que destruir demonios, entonces de repente empieza a traerse gente. Y los niños dicen, estás loco, estás güey, ¿cómo vas a matar personas? Y digo, no, es que no estoy matando personas, estoy destruyendo demonios. Entonces, los niños no tienen a dónde irse, no saben qué hacer. En un momento dado no le cree el... Llega él con el sheriff y el sheriff le dijo, estás loco, o sea, tu papá es buena persona y todo eso. Y total, es mucho acerca de esa locura que trae el papá de los niños que no saben cómo salir de eso. Hasta ahí la voy a dejar. No les puedo decir más detalles. No vean nada. Vean directamente la película. El suspenso está bien chido. La historia está con madre. Hay un twist. Hay dos twists. muy padres, que hace mucho que no me sorprendía de una forma tan agradable. Y pues bueno, nada, pues la recomiendo muchísimo que la vean. Frailty. Okay. Frailty. O la mano de Dios. La mano del Dios, la mano del diablo, fragilidad, escalofrío, no sé. Amazon Prime, ahí véanla. Muy bien. Perfecto, ahí está la otra recomendación de Mephisto para espero que esté tomando nota, pues escucha, porque meca escucha, porque son buenas las recomendaciones. ¿Qué otra traemos ahí? ¿Viste? Bueno, yo voy a aventar una rápida que está en Netflix. Que, ay, bueno, sí me gustó, pero es de fórmula, güey. O sea, es de fórmula. Es de carreras. Se llama, está en Netflix, se llama Carga Máxima. Yo creo que el mame de estas películas es que son carreras de trailers, güey. Yo no sabía que había una como división de carreras de trailers. O sea, obviamente sin la caja. Sí. Sin sí, carga. Son los tractocamiones que tienen muchísima fuerza. Ajá. Sí, los había visto. Y están modificados con unos turbos bien locos para pues ir rápido. Y bueno, trata la historia de un vato que corre, no es tan bueno. Su papá tiene más o menos dinero, más o menos. Y es el que le está pagando la escudería, ¿no? Pero pues se da cuenta que está tronando la maquinaria, necesita dinero, va y le pide dinero y por un accidente muere su papá. Y se da cuenta que su papá debía un chingo de dinero, entonces tuvo que vender el taller porque tenían un taller. Y pues necesita más dinero, los sponsors ya no quieren patrocinarle nada. Y pues sin papá, sin dinero y sin su hobby, pues no. Entonces se mete con los malitos y le ofrecen un trabajo donde tienen que robarse cargas de trailers. Entonces el chiste es de que empiezan bien y hacen los golpes y ya tienen todo un sistema para robarse las cargas, cambian de camión, lo cambian de volada, crean un sistema porque el mecánico que es su amigo le ayuda. Tienen ya todo un sistema y les va súper bien, empiezan a ganar mucho dinero hasta que algo sale mal. Obviamente se engolosinan, algo sale mal y pues hay que pagar todas las consecuencias, ¿no? Está la policía envuelta, criminales, más malitos. Está padre porque, de ciertas cosas está padre porque es como siento que es México. Se ve un poquito la parte esta de las, ¿cómo se llaman las pandillas allá en Brasil? Sí, que era brasileña. Sí, es una película brasileña. Las favelas en otro lado, ¿no? Es en Brasil, pero... ¿Sí? Pero es igual en México, la neta, es como, güey, te quieres meter un barrio bravo y no te dejan porque, pues bueno, entonces me sentí identificado. La película es de fórmula, ya sabes más o menos en qué se va a acabar, pero está padre porque normalmente ves a Toretto en carros deportivos o ves que hace alguien stunts en motocicletas o, no sé, güey, te imaginas cualquier tipo de vehículo, pero jamás en mi pinche vida había imaginado unos trailers, camiones. Y está padre. Entonces, si no es la mejor película, si no tiene otra cosa que hacer o la pueden poner así como que entre que disfrutan. O si te gusta Rápido y Furioso y ya sabes que es de basura y no es de nada, no necesitas poner mucha atención, te va a llegar a gustar esta película. Y ya, punto. Así rápido. Carga Máxima está disponible en Netflix. Y ya. Ok. ¿Traes algo más tú, Neto? No he tenido chance de ver nada más que dale. Eso y... Y pues la de Jim B. Ok. Pues mira, hablando de Drácula, yo vi la película de Renfield. Yo le quiero ver, güey. Nicolas Cage. Sale Nicolas Holt y Nicolas Cage. Ahorita me cayó el puente de que son dos Nicolases. Para refrescar un poquito la memoria, Robert Renfield es la primera persona que interactuó Drácula en la película de 1931 y en casi en todas, si tú viste la película de Francis Ford Coppola, la que tengas más cercana, más reciente, es el vato loco que está en el manicomio comiendo insectos. Sí. Pero entonces, es como el asistente que se convierte en el esclavo. Bueno, es el esclavo, sirviente esclavo, el otro así. Sí. Y de Drácula. Que le está diciendo, cuidando a Drácula y todo eso, porque cada que mata a Drácula en realidad no lo mata, sino que se tarda en regenerarse. Entonces, haz de cuenta de que incluso me encantó que la película empieza con escenas directamente tomadas de 1931 y los reinsertaron a los actores ahí, diciendo como que tenían una relación de hace mucho tiempo. Nicolas Cage se divierte muchísimo interpretando a Drácula, lo basa mucho en Bela Lugosi y en Christopher Lee, de 1956, si mal no recuerdo. Y es una comedia de horror. Es una comedia de horror de que, bien over the top, el director es el director de Lego Batman. Es el mismo, más o menos el mismo tono de en cuanto al humor. Muy explosivo, muy sangrienta, que de repente parecen fatalities de Mortal Kombat. Incluso hay un poder de rayos X de Mortal Kombat, si el que haya lo haya visto, ahí sale algo bien padre. Y pues bueno, el medio del asunto es de que ahora ya es el tiempos actuales, y Drácula se está terminando de regenerar, y este vato está como que Renfield, pues cada que come insectos absorbe el poder de ellos, su energía, y pues agarra como fuerza y todo eso por servir a Drácula. Pero llega un momento en que él está en un grupo en la iglesia de codependientes anónimos, porque es una relación tóxica que lleva con Drácula, que lo está explotando todo el tiempo. Pues eso es esclavo, güey, claro. Entonces cuando le toca decir de que no, es que como que me siento sirviente de mi jefe, y sí, es que no puede crecer todo el poder. Sí, qué rara manera de decirlo y todo, pero al mismo tiempo hay un subplot de una, también bien over the top, una familia de criminales que se llaman los Lobos, y que hay un agente de policía que habían matado a su papá por esa misma banda criminal, y todos los demás policías son corruptos. Por azares del destino se encuentran. Y pues bueno, es un meollo muy, muy simpático, está muy graciosa. Hay violencia bien over the top, de que mucha sangre, tipo, no voy a decir tipo The Boys, es tipo Mortal Kombat, porque The Boys llega a ser hasta un punto, como que asqueroso, si tú quieres, muy real. Y acá es como que la sangre sale como Mortal Kombat, de que sale y se seca casi, ¿no? Está muy divertida, es una muy buena comedia. Nicolas Cage se la pasa de lujo. No es nada serio. Hay unas cosas que tú puedes ver ahí medio predecibles, pero pues funciona muy bien. Y yo sí recomendaría que la checaran. Sí, le traigo no ganas desde que vi el tráiler, güey. Desde que yo vi el tráiler le traigo ganas. Porque es como que entre comedia y sátira, no sé. No tengo la plataforma para ver. Está en Guiño Visión. Sí, ya sé. Rosa la sátira, pero no llega a ser sátira. ¿Ah, no? Pero es una comedia muy explosiva. Muy explosiva. Ok. Y ya. ¿De alguien más? No, ya no traemos nada más. Creo que ahí acabamos con todas las reseñas de esto. Bueno, háblate del clásico de clásicos, ya para empezar al tema principal. Vamos a buen tiempo. Bueno, sí, rápidamente, como les he platicado, en esta Spooky Season he estado tratando de ver todos los más de terror posible, incluyendo las primeras películas de terror de Universal. Ya me eché las de Drácula, la de Frankenstein y, bueno, Frankenstein del 1931, que también está muy padre, no voy a ahondar en eso. La que vi y que no había visto antes es la del Hombre Invisible de 1933. Que es genuinamente muy buena película. ¿Es de ¿Es Orson Welles? ¿O quién no. es H.G. Wells? No, H.G. Wells es creo que era el director o productor, algo así. Okay. O el actor. Okay. Sí, porque el actor creo que era Gary Owens, algo así, no me acuerdo. Pero Gloria Stewart, Claude Rains, Harry Grant, Dudley Dean. Gloria Stewart. Es la viejita de Titanic. ¡Ah, no manches! Sí, murió de 100 años. Ella nació o sea que esa viejita realmente no fue el Titanic. Pues, es un personaje. 7 años, ¿verdad? Pero, okay. Pero sí, o sea, el medio del asunto es de que esta fue la primera película de los monstruos de Universal que se basó más en la novela que las otras. Ajá. Uh-huh. En cuanto que se tomó muy en serio. Tiene unos efectos especiales muy padres, porque ves el cuate que se está quitando la banda y está invisible. Y no había computadoras, obviamente, era 1933 y tuvieron que hacerlo con efectos ópticos. El vato se puso un terciopelo negro filmando al fondo negro, y después eso lo imprimieron en la con los negativos sobre el otro, sobre un cuadro fijo con tripié para poder hacer el efecto de la invisibilidad. Antes de la pantalla verde, estimado, pues escucha. Exactamente, y hay otro truco que traía Disney que después lo vamos a platicar cuando se dé la oportunidad. Okay. Pero, digo, tenía muy buenos efectos especiales. El actor nunca le ves la cara, o sea, porque desde el principio está invisible y si tiene el vendaje. Y creo que es el actor que tiene el récord de ser el protagonista que nunca ves la cara, sino en cuestión de 15, 20 segundos, ¿no? Y más que nada porque abarca mucho la lógica de ser invisible, ¿no? De que pues tienes que andar encuerado por la calle, de que te da frío por eso. ¿Qué haces? Uno dice, pues si es invisible, pues vas a empezar a abusar de ese poder, ¿no? Uh-huh. Estar donde no debes de estar, escuchar cosas que no debes de escuchar, pues hasta hacer travesuras con las personas. También tiene un conteo de muertos muy alto. De que desvía un tren donde hay cientos de muertos también. Y pues habla también mucho, o sea, de la lógica de que recién comido tienes que esperarte porque todavía se ve la comida hasta que la digieres, ¿no? Hasta que la digieres. Oh, y de que menciona mucho de que al principio es difícil caminar y bajar escaleras, sobre todo porque estás acostumbrado a ver dónde estás pisando, y cuando no ves te sacas de onda, ¿no? Y que si tienes mugre incluso bajo las uñas, o si vas caminando sobre un lodo, o sea, te puedes ver, ¿no? Porque estás pisando y se te va a ver la mugre, ¿no? Uh-huh. Entonces, les habla mucho de la disciplina que tiene que ser para que no te puedan ver, etcétera. Entonces, digo, para hacer 1933 con esos efectos y esos argumentos y el presupuesto limitado, es una muy muy buena ejecución, muy buenas actuaciones y así. Entonces, si le ama al cine de terror, es una que tiene que ver. ¡Hola! Ok. Bueno, le dejaré eso a los expertos como tú y como Colos. Muy interesante. Muy bien. Perfecto. Yo solo vi la de las más modernas, ¿no? Y están... The Hollow Man. Ándale, eso. Yeah. The Hollow Man está con madre. Está muy... Me gusta donde se transforma. Que le ponen el efecto de cuando le meten la droga y que te vas viendo cómo va desapareciendo los órganos y así. Sí. Pero bueno, está bien. De hecho, hay una mexicana también, güey. Nombre invisible. Coca-Pulina. No. Actores serios, ay, no me acuerdo cómo se llaman los actores. Ay, güey, no me acuerdo. No me acuerdo, pero también es en blanco y negro incluso, o sea, es viejita. Ok. Bueno, ahí está. El Hollow Man a mí sí se me hace muy buena película, pues el director de Robocop. Y en el 2020 salió otra del Invisible Man, que esa no la he visto, la tengo pendiente y se las platico la otra semana. Ok. Bueno, pues ahí está el maratón de reseñas. Y ahora sí, vámonos al tema de la semana. Bueno, el tema de la semana es una reseña sobre la película de ahí se me olvidó cómo se llama, Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack, gracias. El extraño mundo de Jack. Pero antes de eso, estimado, pues escucha, quiero platicar un poquito sobre... A mí me gustaría platicar un poquito sobre Halloween. Rápido sobre Halloween. Porque aquí en México celebramos las dos cosas. Y nada más así quiero dejarlo como en claro. Pues que el Halloween no está peleado una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para aquellos que escuchan Es más, déjame poner esta imagen. No tiene que ver una cosa con la otra. Y tampoco están peleadas una cosa con la otra, ¿no? El Halloween es el 31 de octubre. Aquí en México lo celebramos como yendo, disfrazándote de lo que tú quieras. Ir pidiendo dulces a las casas. Eso se celebra, eso hacemos el 31. Y tú que estás en Gringolandia, supongo que se siente más ese pedo, ¿no? Está allá. decorar y todo ese rollo, ¿no? Acá en México, bueno, en el norte del país, porque no puedo hablar por todo el... Porque eso es lo curioso, que en el mismo país tenemos costumbres diferentes. Así y es el mismo país, pero bueno, acá en el norte son dos cosas, son diferentes. Normalmente la gente joven, bueno, los niños, pues van y piden dulces, ¿no? Se disfrazan de lo que tú quieras y no necesariamente de algo monstruoso, porque ya ahorita ya todo el mundo se disfraza de superhéroes, de personajes de la tele, de, no sé, güey, de el Catboy. El asunto es disfrazarse. Ajá. Como esto, no necesariamente de un demonio, monstruo, vampiro, lo que sea. O sea, ajá, de hecho, casi todos ahorita son disfraces que no tienen nada que ver con cuestiones de miedo, susto, horror. Pero sí, o sea, hay infinidad de disfraces de eso. Yo creo que ahorita hasta se disfrazan de cantantes o, bueno, no sé cómo llamarle, de los integrantes de grupos coreanos y la chingada, o sea. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver aquí en el norte con la cuestión de satánica. Brujas, no, es que incluso Halloween, a... Halloween significa All Hallows Eve, o que es All Hallows Evening, o la noche de todos los santos. De hecho, en la en una religión es el día de todos los santos, güey. O sea, y no tiene que ver, o sea, simplemente... Pero bueno, el punto es, o lo que quería aclarar es de que si usted cree en esto, qué bueno... Y que no lo satanicen porque, güey, es gente que se disfraza. Que volvemos a lo mismo. Hay gente que aprovecha para eso. A mí me gusta la gente que hace cosplay y ese pedo. A mí me gusta, si pudiera disfrazarme, lo haría más seguido. No tengo tantos disfraces. Tengo uno de Cazafantasmas y uno de Anakin Skywalker y ya. Pero si pudiera disfrazarme más, lo haría. Me encanta cuando la gente se disfraza. Siento que te diviertes, es algo divertido. No sé, en las combes cuando ves un cosplay es divertido. Y también la gente saca su lado, puede sacar su lado, no sé cómo, si lo divertido, tal vez infantil, pero también sacan su lado sexual. Como que siempre en una fiesta siempre hay con puti vestidos, ¿no? La niñera sexy, o no, la enfermera sexy, o la enfermera, no sé. Que tampoco es malo, pues, no es malo, pero es como que no condenen este tipo de cosas. Pues a lo que voy, eso es lo que quería llegar. Usted vaya y pida dulces y diviértase. Y si usted no quiere dar y no creer, pues no crea, ya no pasa nada. Pero tampoco lo condene. Y ya después hablaremos sobre el Día de Muertos la próxima semana, que si cae exactamente el día, ¿verdad? Según yo. Sí. Sí. Ya estaremos hablando específicamente del Día de Muertos, que hacemos todo eso. Pero el punto es, no lo satanice, pida dulces, diviértase, disfrácese y pásela bien. Es todo. O sea, es otra... Güey, es como si Navidad, no Navidad, ni es mexicano. Y andan diciendo, es que no celebro el Halloween porque soy mexicano. Ah, y el niño Dios nació aquí en México, en ¿no? Tepito, o en Tepito, o sí. Santo Claus también. Pero bueno, ya, solo quería sacar. O San Valentín, o San Patricio, casi nadie. Pero exacto. Sí, pues casi todos los holidays, todos los días festivos vienen de fuera. Exacto. Entonces, es todo lo que quería decir. Y ahora sí, vámonos al tema de la semana. Ay. Tenemos fuertes declaraciones también. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? Pues Neto dijo que hace mucho... Platícanos, Neto. A ver, saludos a Jim Lowe, que está ahí en el chat. Saludos, Jim. Ahora sí, ¿qué pasó, Neto? También te amamos. Digo, entrando al tema y de que nos reúne en este programa, que es la reseña sobre la película El Extraño Mundo de Jack... Pues es una película que ya tiene, ¿qué? ¿20 años? ¡Hala! Ahorita te digo, sí. ¿20 años? Es del 2000. Tiene 20 años. A ver. Es una... 2006. No, güey. No. Es del 93. Tiene 30 años. Dice que se estrenó en México. Ah, se estrenó en México en el 2006. No, espérame. No, estás mal. No, es de 1993. Google me está... No, perdóname, ya vi qué pasó. Me puso otra película. O sea, ok, ahorita les muestro lo que me hizo. Tienes razón, es del 93. 20. Tiene 30 años. 30 años, güey. Uh-huh. Tiene 30 años, cabrón. Sí, cierto. Cinematográficamente hablando, es un peliculón. Tiene, sí. O sea... los efectos, la realización de la película, si mal no recuerdo, se le llama stop motion. Así es. El stop motion que realizan es genial, güey, o sea, no recuerdo, bueno, creo que después empezaron a hacer otra vez ese tipo de películas, pero como 10 o 12 años después, 15 años después. Pero no le quito todo lo bueno que tiene, pero no me gusta, güey. No me gusta. No. La vi en su momento cuando recién salió, no la vi en el cine, claro está. Y no me llamó la atención. La volví a ver y no conectó conmigo. Te digo, la animación, el stop motion que utilizan, no. De entrada, para ser sincero, las películas o los musicales no me llaman la atención. Han sido muy pocos. La La Land, 2 minutos y la quité. De hecho, creo que todavía ni empezaban a cantar y la quité. ¿Y Vaselina? Vaselina sí me gustó, güey. O sea, han sido pocas. No la he, bueno, la nueva de con Hugh Jackman y Anne Hathaway, no la he visto. La de Rocky Night Horror, ¿cómo se llama? Horror Rocky, ¿qué? Donde bailan la canción del baile del sapo en inglés. Sí. Rocky Night Horror esa. Sí. Fíjate que de las pocas películas que me han gustado musicalmente, que son musicales, ha sido Cantando Bajo la Lluvia, güey. Bueno. Es un clásico. Ajá. Into the Woods. Ah, no la he visto, está en mi backlog. Bosque. Está en mi backlog esa película. Está, esa me. Fíjate que es la única película que, como a las 2/3 partes de la película, me enteré que era musical, güey. O sea, dije, ah, cabrón. Porque, y me puse a pensar, dije, ah, está con madre. Esto es real. Está con madre, güey. Los vatos hablan inglés bien chingón. Todo les entiendo. Y le dije, ah, cabrón, no, está en español. Ah, cabrón, están cantando. O sea, no me enteré que era musical hasta las 2/3 partes de la película. Y menos yo pensé, dije, ay, mi inglés está con madre, güey. No, ni de pedo, güey, estaban hablando en español. Entonces, son muy pocas las películas que me han gustado. Molín Rojo. Chicago. La odio, güey. No, tampoco. Ok. No ha habido películas. Yo odio a Chicago por otras cosas. A Chorus Line tampoco me gusta. No, yo creo que eso fue lo que me hizo que no me gustara la película. La trama, así como que, ay, bueno, pues. Pero musical, no. Ahí me perdieron desde el inicio. Sí, es que los números musicales es el 70% de la intención de la película. Porque es no solamente decir que está pasando algo, porque, o sea, de por sí la película es corta, de 1:10. Sí, ¿no? es muy cortita, sí. Y si le quitas la música y nomás es gente hablando de esto, pues no tiene sentido. O sea, el punto es de que cómo se maravillan y cómo se está harto de la Jack de la rutina. Y luego cómo es de que con esa misma voz da esa emoción para retomar con un cambio nuevo e introducir la Navidad al pueblo de Halloween. Okay, pero sí, si tienes una predisposición a musicales, pues sí es. Vas a batallar un poquito, pero. Sí. Bueno, entonces no, el neto no fue chico Disney. No, bueno, soy Disney por otro lado, pero acá esta no termina de llamarme la atención. O sea, ¿no te molesta un número musical dentro de una película, solo que si es mayormente musical? Pues es que no sé, güey, te digo. O sea, La Sirenita, El Rey León. Por ejemplo, digo, sí la vi, El Rey León y La Sirenita original. Y la mayoría de las películas Disney tienen más de un número musical, güey. Sí, y no me preocupa, o sea, no me molestan, pero esa no me gancho. Bueno. No me llamó la atención. Está bien, respetaré en este momento tu opinión, Neto, pero si Coloso estuviera aquí, estaría molestándote mucho. Saludos a los Coloso, sí, que es bien fan de esta película. No de pero... mérito para nada, güey. La musicalización, bueno, yo la vi en español las dos veces. Me imagino que en inglés está mucho mejor. La musicalización, la animación, el contar lo que se quiere contar a través de la música, no la demerito para nada, o sea, pero no me llama. Ok, sí. No es una película para Neto, pero para no usted sí me que escucha, porque bueno, esta película, como dice Neto, voy a tratar de rescatarle y me ayudas, Mephisto. vamos, yo, es que lo hubiéramos hecho al revés, hubiéramos construido y luego le hubiéramos dado una madre, pero eso, bueno. Película que ya me dijeron, es del 93, de Tim Burton, muy al estilo de Tim Burton, se nota en todos lados. Me agrada el hecho de que sea una película animada en stop motion, ya saben, estas monos de plastilina que le van tomando una foto y tienen que tomar 24 fotos para animar un segundo, entonces imagínense, bueno, en teoría debe ser así, debe haber algunos trucos o algo, pero estas películas toman mucho tiempo en hacerse, ¿no? Creo que la última que vi así fue la de Pinocchio de nuestro gordo de oro. Sí. Pero bueno, el punto es que desde la hechura puedes ver que es algo que le están metiendo mucho cariño. El diseño de todos los personajes van muy ad hoc a todo esto en este mundo lúgubre, oscuro, no sé, pero aún así el diseño de todos los monos, no sé, los vampiros, las brujas, güey, el científico loco, el ¿cómo se llama este? El payaso, etcétera, ¿no? O sea, toda esta mezcla de elementos me gusta. Obviamente la música es parte primordial de esto porque ya dijo Neto, es un musical. Yo no sabía que el que hacía la voz en inglés era alguien que es muy bueno para la música, Danny Elfman, a quien lo conocerán porque ha hecho canciones, scores como el de, a ver, ayúdame aquí, Mephisto. Danny Elfman es el de Batman. ¿Verdad? Batman, Spider-Man, sí. Ay, güey, me agarraste medio en curva. El planeta de los simios, la que hizo Tim Burton precisamente. Andale. De hecho, él canta los números musicales aquí. Él es la voz cuando cantan, porque el otro actor es Sarandon. Chris Sarandon. También hizo la música de Men in Black. Ok. Híjole. Bueno, está bien. Ha hecho muchos. Entonces, o sea, por ese apartado no tenemos tema. Y la historia que están tratando de contar. El tema de los Simpsons. El tema de los Simpsons. Tema de los Simpsons y la de Hulk, ya. Ahí está, mira, ahí está. ¿Cuál? Todo eso hace ese señor. Pero bueno, el tema que quiere tratar, ¿no? De que ellos te explican que hay un mundo de cada una de las festividades, ¿no? El mundo del conejo de Pascua, el mundo del día del guajolote gringo, que es el Thanksgiving. El día de San Patricio, obviamente Navidad, y el día de Halloween, ¿no? Y te explican que ellos se preparan todo el año para hacer un Halloween, ¿no? Y lo mismo pasa en esos otros mundos. Entonces, como que ya te está explicando que cada año como que ya le cansa de que no logra algo más. Como que sí lo hace, pero como que ya ni me esfuerzo y todo el mundo dice que me sale maravilloso. Entonces, se da esta tarea de ver cómo revolucionar su número y se encuentra con la Navidad. Se va a ese mundo y se ve que ve el contraste que hay entre una festividad y otra y quiere tratar de darle esa frescura al tratar de imitar la Navidad, pero hacerlo muy al estilo. Obviamente las cosas no salen bien y por ahí se mete un personaje adicional y bueno, se roban a Santo Claus y se empieza el cagadero, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Sí. Hay varias subtramas también por ahí interesantes, como la parte de la, ¿cómo se llama? La de Sally. Sally. Y su creador, la onda de Loogie Boogie, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que es una historia bastante entretenida. Pasan muchas cosas en poco tiempo. Entonces, como es poco tiempo, la película siempre está en movimiento. Y esto agrégale que están metiendo los números musicales. Entonces, para mi gusto, es una película bastante divertida. La iba a ver con mis hijos, pero en cuanto puse los primeritos y el Happy Halloween, que no les gustó tanto. Es como que, híjole, creo que está no muy es... tétrico. Ajá, como que todavía no es el momento de verlo. No, fíjate que mi sobrina es 6 meses mayor que, que, que mi niño. Este, ella se le gusta mucho esa película y se la puso a mi mini-mi. Uh-huh. Y también está encantado. De hecho, qué bueno. Cuando yo la estaba viendo, a mitad de la película se llegó él. Y, estás viendo ya, que no sé qué, ¿verdad que está bien bueno? Digo, Simón, güey. Che neto. Digo, sí, sí, está bueno, hijito. Sí. Está encantado también con la película. Yo también pensé, dije, Salamandra. Es más, ni siquiera sabía que la había visto, güey. Pero dice que le gusta mucho. O sea, no creo que le cause algún problema a tus este. Mira, yo intenté ponérsela a mis niños. Y es el día de hoy que si necesitamos amenazar a mi niño por algo, le decimos, ahí viene Sally. Entonces, si le hizo el impacto, ¿no? Él entiende, tiene un concepto de que si está en un, que hay una Sally buena y una mala, ¿no? Entonces ya como que, porque pues ve decoración de Jack en todas partes, ¿no? Uh-huh. No, la Sally buena es chida y todo eso, y ya. Incluso tenemos un inflable de Jack aquí en el, enfrente de la casa. Y le encanta, ¿no? Ir a verlo y saludarlo, y ay, él es bueno y todo, pero la película no me la pongas. Dándole segundas, yo siento que, o sea, independientemente de la producción y lechura de la película, es una obra de arte. Tiene un mensaje muy padre, porque el núcleo de la historia, el génesis de la historia, es como estaban estas dos ideas extrapoladas y totalmente polarizadas, de que Tim Burton, que por cierto, la película no la dirigió Tim Burton, la dirigió Henry Selick. La produjo, ¿no? La produjo, hizo los monos, y casi hizo todo. El otro rato nomás como que vamos a hacer los planos. Aquí y está listo, todo, ¿no? Pero, y hazla tú. Sí, hazla tú, haz de cuenta de que tú imprímela, ¿no? Me velo el rollo. Entonces, Tim Burton llegó a una tienda, a un Walmart, a un Macy's, a lo que tú quieras, y vio toda la decoración de Halloween. Igual que si tú vas ahorita a Walmart, va a hacer todo lo de Halloween y al lado todo lo de Navidad. Entonces digo, ¿cómo dos cosas que son extremadamente opuestas, una para asustar y otra para dar felicidad, están conviviendo juntos, ¿no? Entonces, en el núcleo de la historia, es acerca de que cómo nos esmeramos nosotros mucho en asustarnos por diversión, en cómo buscamos la forma de aterrarnos, y me pongo ahí yo, me echo la soga al cuello con todas las películas de terror que pueda haber ahorita, y después pues vas a ver cosas de Navidad. Entonces tú te sometes a asustarte y a ponerte la alegría y todo eso, porque es el punto de los días festivos, ¿no? De los holidays. Pero cuando pones a alguien que no sabe, bueno, si pones si pones Navidad en Halloween, no va a funcionar. O Halloween en Navidad no va a funcionar. que fue exactamente lo que sucedió aquí. Ajá. Que empezaron a dar regalos de con colmillos y con sangre y cabezas colgando y todo, porque para los de Halloween era lo que les gustaba, ajá, lo que a ellos les gustaría recibir, ¿verdad? Y pues al final también es un gran homenaje a todas las películas clásicas de terror. Se ve ahí el hombre de la Laguna Negra, se ve obviamente Frankenstein, que incluso crea la novia de Frankenstein, que es el creador de Sally. Me gustó mucho ver el Boogeyman. Tiene una animación bien padre por ser un mono así como que de un costal, conformado por gusanos. Y en el medio del asunto es eso, de que como un día festivo está condenado, no condenado, pero está perpetuado a asustar, cuando también le gustaría llevar un poquito de diversión a la gente, ¿no? Entonces esta juxtaposición opuesta de dos ideas opuestas. Que conviven en los pasillos de Walmart, es lo que llevó a la vida a esta cosa. También, no sé si sea de la primera, pero sí es de las, no sé si fue la primera o de las primeras, pero aparte de tener stop motion, esta película también movía la cámara. Entonces, empezaba una toma aquí y se movía gradualmente hasta acá. Entonces, para poder llevar ese control, hacías el trazo computarizado y después volvías a empezar, y después cada que avanzabas un cuadro se movía la persona y la cantidad correcta en un segundo la trayectoria de la cámara para que el movimiento del fondo fuera smooth, natural, fuera natural y suavecito y todo eso. Se tardaban más o menos un minuto. Para hacer un minuto, se tardaban una semana, más o menos. Para hacer un minuto de cada película. Eran 200 sets con 28 unidades de trabajo y cientos de artistas. Y si en algún momento alguna escena salió mal por un glitch o porque un brinco o una animación no quedó bien, tenían que volver a hacerla toda desde el principio. Entonces, wow. Esta producción, que en teoría debieron de haberse tardado año y medio en fotografía, se tardaron como 3 por estos mismos retrasos por toda la naturaleza. Tuvieron que hacer sets y abajo ponían las cámaras para poder hacer movimientos desde abajo. Y para todas las expresiones de Jack le cambiaban las caras. Fue una cosa muy abismal que no se había hecho antes, hasta ese punto, o no de una forma tan exitosa. Y pues bueno, este mismo director es quien hizo Caroline más adelante. Y bueno, se considera como un clásico de Halloween, porque también Halloween tiene muy pocas películas amigables para ver. Uh-huh. ¿Verdad? No tiene su pobre angelito todavía. Oye, le han hecho... hay como que expandieron un poquito el universo, ¿no? Pero en realidad no hay otra película de esto. No, como que usaron la misma temática o algo similar con una segunda parte, pero no es una continuación ni nada, es similar, es como que una simi, güey. Hay una teoría de que ahora sí un Frankenweenie, no sé si la vieron, es un perrito que revive un niño, a la Frankenstein. Dicen que el espíritu de ese perro es el perrito de Jack. Es el cero. Acá. Y estoy seguro que en Disney Plus hicieron alguna especie de cortometrajes o así. No estoy bien informado. Pero en realidad no hay una película. Es que por ejemplo, en Gringolandia, cuando es Halloween y quieres comprar algo de Halloween, hay demasiado merchandising de este mono. Y no me molesta. Pero para alguien que su película se lo hace 30 años... O sea, no me imagino ver que haya la misma cantidad de merchandising de Terminator, por ejemplo. O no sé. Sí, es que es toda una representación de Halloween, este vato. O sea, el Jack, a la fecha, Skellington. En el Home Depot ves unas figuras como que de 5 o 6 metros de altura, impresionantes del pinche Jack. Y en todas partes lo ves. Como dices tú, mucho merchandising al respecto. Pero no, sí, yo estoy viendo que sí es la única película que se ha hecho. Okay. Pues está en Disney Plus, obviamente, producción de Disney. Pues no sé qué más decir de la película. Pues no creo que sea spoiler, ¿no? O sea, todo lo que pasa. No. Me gusta mucho cómo hicieron el malito. Porque creo que tiene una referencia que en Estados Unidos el Coco... Le dicen así. Ajá. ¿Cómo le dicen al Coco? El Boogeyman. Ajá, es una referencia a eso. Por cómo está diseñado y todo. Y cómo. Pues cómo es él. Pero tiene demasiados detalles en muchas cosas, ¿no? O sea, los insectos, o sea. No sé, debajo de la cama y cómo se ven nomás los ojos, los colmillos, etc. No sé, hay N cantidad de cosas de esta película que son destacables, ¿no? Desde, obviamente, dijimos el diseño de los personajes, porque todos están hechos de tal manera que aunque sí están diferentes y grotescos y lo que tú quieras, todos conviven muy bien en este mundo oscuro, frío, cómo lo están representando. Uh-huh. Y contrasta, por ejemplo, con el mundo de Christmas Town, que es donde vive Santa Claus, todo bonachón, todo colores, todo luz, y a pesar de que está nevado, pues pues puedes notar realmente que es el contraste, ¿no? Mucho color y acá todo es blanco y negro, todo desolado, feo. Bueno, no feo, triste, pues, por así decirlo. Sí, pero fíjate que muy buen punto que acabas de tocar, porque aparte en el Christmas Town todas las personas son humanas y todas las personas tienen la proporción. No ves de cara de ningún adulto por lo mismo. Pero todos los de Halloween, aunque estén desproporcionados todos, porque hay unos votos que, pues, el alcalde es un cono. Sí. El Jackson, pues, tiras larguísimas de... las piernas y las rodillas están larguísimas, sí. Y luego el mojito que tiene una chaclada en la chompa, es así como que el pingüino, así todo redondito. O sea, todo mundo está diferente en su diseño, pero hacen una armonía muy desigual. que funciona con el pueblo y hasta la arquitectura y todo eso que grita Tim Burton a los cuatro vientos. Sí, exacto. Y pues, ¿qué más podemos decir de esta película? Yo no sé, yo creo que es una película muy recomendable para ver en estas fechas. Como dices tú, grita Halloween. Además de gritar Tim Burton, grita Halloween. O sea, es una película que se puede... Esa, para mí esta, y la de Beetlejuice, el superfantasma, son películas que podría estar viendo en Halloween sin ningún problema. Por ejemplo, Beetlejuice sí me gusta. Ahí cantan la de Ricos Plátanos Vendo Yo. Uh-huh. ¿Eso no te molesta? No. Ok. Te estoy madreando. Son números no musicales. Te estoy madreando. Hay películas que no. Esta es una de ellas que no me termina de llamar la atención. No te preocupes, no es como Titanic, güey. O sea, no la odio. Fuertes declaraciones. Está bien, muy bien, Neto. Me agrada que espérate nos digas. Que salga Titanic el musical. No, o sea, si la normal la odio, es así, no sé qué vaya a pasar. Muy buena Titanic. El tema de la próxima semana va a ser si tengo un compromiso, no voy a poder asistir al programa. Claro. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo, ¿algo más que quieran decir de esta película? Pues no, digo, véala, digo, insisto, que a mí no me haya gustado no significa que sea una mala película. Es buenísimo. Es tu Last of Us. Es el Last of Us de Kike, sí. Sí, de Kike, de que aunque esté muy bien hecha en producida, simplemente no conecta contigo. Así es, pero está bien, échesela, véala. O sea, si nunca la ha visto y ni siquiera sabe que vale la pena verla. Es una obra de arte como cualquier otra película. Esta no sé qué tanto haya recaudado, no sé qué premio se haya ganado, pero de que es un peliculón cinematográficamente hablando, eso no tiene duda. No me gustó, punto. Pero pues digo, me gustan otras cosas que a nadie más le gustan, ¿no? Me gusta Betty la Fea. Fíjate que, que fue nominada a los Oscars como mejores efectos especiales. Pues a huevo que sí, güey, o sea. Y sí ganó varios premios de Saturn Award, que son para películas primordialmente así de pues del giro. No, me confundí con los Gotham Award, iba a decir que independiente, pero no. Pero sí, sí tuvo varias nominaciones y varios premios. Y pues el más importante de los Oscars, que fue con su nominación. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está la recomendación de esta semana. Aproveche estas fechas de Halloween. Ya dijimos, vaya, diviértase, pida dulces, disfrácese si eso le gusta. Y si no, también disfrácese, inténtelo, es divertido. Sí, y la verdad es que la festividad, o como llamarle, no tiene nada de malo. O sea, si realmente lo entendiéramos como realmente es, no como se ha estado manejando, de que es brujas y demonios, o sea, nada que ver. Investíguele tantito, por favor. No, la festividad en sí no tiene nada, es como todas las otras festividades, ha sido manipulada por el merchandising. Y pues bueno, dele la oportunidad a sus hijos, a los niños les encantan los disfraces, a algunos adultos también. Entonces déjelos divertirse, disfrácenlos, que convivan, que salgan. Ahí sí, al tiro, porque pinches dulces, está bien duro el azúcar. Pero permítele a sus hijos convivir y disfrutar de lo que, por así, malamente el merchandising nos ha traído. Claro. Ahí está. Oye, un paréntesis rapidillo. O sea, ajá, su presupuesto fue de 24 millones y generó casi 96. Hola. Para el 93. En el 93, sí, pero cada año la pasan en el cine acá. Entonces, es de que siempre está recaudando algo. Sí, y con todo el merchandising que hay, pues más. Sí, claro. Son cotizadísimas las figuras de la película. Del calabacín. De Jack Skellington. Oye, ¿crees que debería haber segunda parte? No. No lo veo necesario. O sea, ¿no estaría chido que se metiera a los otros mundos? Es que sería repetir la historia. Yo creo que estaría padre que alguien se metiera al mundo de Jack. Hicieron cagadero. Si quieran robar el Halloween. Eso estaría como que voltear los papeles, pero se vería algo... O sea, tendrías que ser algo medio genérico o que invierta los papeles para poder llevar algo a cabo. No lo dudo que se pueda hacer, pero yo creo que le quitaría mucha magia. Necesitarías un muy buen argumento, un muy buen guión para poder lograrlo. Yo diría que... O algo mejor, que algo que haga alguien, preferentemente del mismo mundo de Jack... Y que empiecen a colapsarse todos los holidays y que no, ya no haya holidays en el mundo, y que si no hay holidays se pierde la esperanza de la vida humana, o sea, no sé. Y digamos que se friegan al conejo de Pascua y tienen de ahí hasta Thanksgiving para reparar todo, ¿no? Y se tienen que unir todos los reinos. Todos los reinos para reparar lo que se tenga que hacer, no sé. Eso sería como lo vería yo. Pues no es mala idea, paténtala antes de que te la ganen. Sí. Yo creo que a lo mejor, posiblemente no segundas partes, tal vez spin-off, como se les llaman ahora, de adentrarse a cada uno de los mundos, pero aquí la cuestión va a ser, tendrían que tener una muy buena trama para poder desarrollar cada uno de los reinos, como se menciona. Porque así, nomás de buenas a primeras, pues sería quemar cartuchos malos, cabrón. Muy valiosos. Sí. Muy valiosos. Sería nada más tirarle a un pato con una escopeta, güey. O sea, sí. Para los que no saben de caza, pues definitivamente no se puede cazar un pato con una escopeta. Digo, yo tampoco sé, pero eso sí. Mira, ¿quién es ese señor? Sin los lentes no lo ubico. Ni yo me reconozco. Estimado, pues, escucha. Pensé que en el chat y dije, ¿qué chingado? No, estimado, pues, escucha, venga a ver el video para que vean Neto sin lentes. Es la otra primicia persona. De Neto sin lentes. Sí, pero a veces bueno. No me lo he escrito ni para dormir. Bueno. Okay. Bueno, yo creo que ya es momento de cerrarlo, de cerrar este episodio. Y pues ahí quedó. Disfrute Halloween, disfrute de los dulces, golosinas, no abuse tampoco, o sea, se le van a picar los dientes o algo así. Pero sí disfrute, salga, pida dulces, disfrácese, pásela chido, sin hacerle daño a nadie y ya, todos felices y contentos. Y hay un dicho en la familia de la señora Kabuto que dice, el que quiere ir, que vaya. Y el que no quiere ir, que no vaya. No vaya. Pero que deje ir. Al que sí quiere ir. Entonces, Anderson, algo así. Si usted no le gusta, está bien que no le guste, pero tampoco esté jodiéndole la madre al que sí, ¿no? Entonces, o sea, en pocas palabras, no sea amarguetas y deje disfrutar a la gente. Eso que dijo el Neto. Muy bien. Eso mero. Muy bien, estimado, pues escucha, hasta aquí llegamos. Vamos a pasar a los saludos y despedidas. Entonces, a ver, Neto, saludos y despedidas, por favor. Pues un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy, que han estado Que nos escucharon, nos vieron, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, y a los que no van a hacer ninguna de esas cosas, también les mando un saludo, caluroso afecto, con todo mi amor para ellos. ¡Ay! Y bueno, pues un saludo a mi señora marida esposa que anda por aquí. Güey, perdón, estuve poniendo fotos todo el episodio y nunca salieron. Nomás yo las veía. Ok. Yo no te dije nada porque tú dijiste, no puedo. Y dije, pues no puedo. No, sí podía. se me olvidaba moverle aquí, pero bueno, ya. Me di cuenta ahorita que puse las despedidas. Perdón, Neto, discúlpame. Ahí me regaña. Atropellando el podcast, como siempre. Sí, ya ves. Empezamos mal. Terminamos. Saludo a mi chingual que anda por ahí. Mi. De hecho, ya creo que ya se durmió. Y pues... Un saludo a todos, ya saben. Bien. A ver, Mephisto, saludos y despedidas. Pues igual, como siempre, a mi esposita, la Viti Chica, a mis Chukis, que ahora sí les por el mes de Halloween les queda mejor eso de Chukis. A los podcast hermanos, a todos los que nos escucharon, a mí mismo del futuro. Como siempre, denle un like, denle subscribe si no estás suscrito. Y por ahí hay un nuevo unboxing que salió por ahí para que lo cheque. Oh, sí. De hace un poco antiguo, ¿verdad? Pero lo hice con mucho cariño. Y nada, es todo. Besito en las pompillas peludas de todos. Eso, muy bien, gracias, Mephisto. Yo quiero mandar saludos. ¿Y los que son lampiños qué, no? No, tienen que tener pelos. Sí, no hay beso. No me van a llegar los de... Okay. Se está ahogando. ¡Hala! Ay, güey. Te mamaste. Bueno. Pues ni modo. Yo quiero saludar aquí a la gente que estuvo en el chat. Saludos a la Fanimebo, que estuvo por aquí. También al Watan, al Tejón, que anduvo por aquí. Saludos a Huguillo. Saludos al Jim Lobo de Qué Demonios Podcast. Y en Facebook, por ahí estuvo Ángel Ichigo. Por saludos para Mario ti también. Dos. Mario 2. Gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Un saludo a mis dos Pokémon que ya están bien rolados. Sigue la dinámica. Ahorita la voy a repetir porque quiero likes y que ganen ahí un concurso. Saludos a todos los podcast hermanos. Espera, saludos especiales. Saludos para Tiago. Saludos para Carol. Saludos para Edgar, el chamo, que anda de vacaciones. No sé en dónde, pero saludos hasta allá. Y saludos para el buen Eric también. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Saludos para todos nuestros podcast hermanos. Saludos para la presa de Daggett, para la podcastería, para el Qué Demonios Podcast. Saludos ahí al gym. La gente de Encode y el Job Juan José y su lavandería Tortuguitas. Saludos para la gente de Life Anime Podcast. Saludos para nuestros amigos del Garage del Tío Freak. Vaya con ellos. Tuvieron un mes de macabrón, Spooky Season. Estuvieron viendo y hablando de películas de miedo. Entonces, saludos para el Marva, para el Octavilongo, para el Androide y para el Tío Freak, que mandaba unos saludos bien locos. Ahí quiero que por favor le manden saludos a Benito. Se apellida Camela, por favor. Mándenle saludos ahí. Así mandaba saludos el tío. Escuchen ahí al Garage del Tío Freak. Tiene puros saludos así a Elber y esas cosas, ¿no? Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Yo no soy, es el Tío Freak. Saludos al Tío Freak. Y si alguien... Saludos a la gente del Celic Star, que ya no graban. Y ya, saludos a la... Suscríbase al canal de La Gata Gorda. Si a ustedes les gustan los monos chinos voladores, las monas chinas, el yaoi y todo eso, vaya al canal de YouTube de La Gata Gorda y ahí encontrará todo este material. Y ya, repito la dinámica para que me den muchos likes. Denle like a este video, pero también denle like en un concurso donde hicimos algo, una manualidad de Día de los Muertos. Ayúdenme a ganar. Le voy a dejar un link aquí en el primer comentario del video y donde dice a qué le tiene que dar like. Nada más regáleme un like, por favor, nos va a hacer muy felices. Y si ganamos, aquí le voy a decir que ganamos, ¿ok? Y ya, creo que es todo lo que traemos. Nos escuchamos la próxima semana para platicar ahora sí del Día de los Muertos. Vamos a traer un tema ad hoc, alguna reseña ad hoc y más cosas del Día de los Muertos. No sé, algo más, muchachos, que quieran platicar, comentar. No. Bueno, pues esto es todo. Gracias por habernos acompañado. Este fue el episodio número 99.13. alargando el 99 para ti, Coloso, solo por ti. Fuerte abrazo para ti. Mecha Brothers, episodio número 99.13. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡A chingar! ¡Bye! ¡Vámonos!